Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Campeón, dígame una lista de cosas verdes. Cactus, aguacate, esmeralda, pimentón, tomate, uva verde, plátano, pepino, peña. ¿Peña? Sí, viejo verde. Manzana, césped, la atmósfera. Si la atmósfera se tiñe de verde es porque Radioactiva presenta... Ring Day, el concierto. En Bogotá. En Colombia. El próximo 24 de agosto en el escenario Vive Claro. Vive Claro. Las boletas las compra en Ticketmaster.com. Y se las gana oyendo Radioactiva. Radioactiva. Este es el planeta de los conciertos. El planeta rock. El planeta rock. Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. We'll be right back. Del álbum Vulgar Display of Power teníamos a la banda Pantera, año 1992. Lo que escucharon, Walk. Aquí en Radio Activa, esta es la edición del domingo 8 de junio del año 2025 de Hard and Heavy. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, y estaré acompañándolos hasta la 1 de la mañana, ya cuando sea lunes. Y estoy muy contento porque tuve la oportunidad de presentar este programa en la ciudad de Medellín durante mucho tiempo y ahora me dan también la batuta y me dicen, Mapache, preséntelo a nivel nacional, y yo con todo el gusto voy a presentarles Hard and Heavy en estas 3 horas, donde vamos a tener música de bandas como Soundgarden, de Barón Rojo desde España. Escucharemos también a Sepultura más adelante, Slipknot. Viene por lo pronto Massacre, Accept con Balls to the Wall, esta banda alemana en la que se encontraba en ese momento el señor Udo Dirkschneider. Y antes, vamos con algo de Bring Me the Horizon. Esto fue nuevo sonido en Radioactiva en su momento. Strangers suena en Hard and Heavy. Maybe I'll just be fucked up forever. Should have figured myself out by now. And I don't want to tear myself open. No. But it's hard to care when you bleed out. So won't you break me down, break me down. Make me get better. I confess I'm a mess. I'm kind of ill. Well, maybe I was destined to disappear. We're just a room full of strangers looking

tal la pasan esta noche disfrutando de los sonidos del metal en Radio Activa? Espero que esté disfrutándose este programa que va hasta la 1 de la mañana de lo que será ya el día lunes 9 de junio. Escuchábamos a Masacre y Donde Habita el Mal, una banda paisa, una banda de la cual hace parte Alex Oquendo, gran vocalista además. Viene Sepultura en camino, también tendremos a la banda Slipknot. Vamos a disfrutar de música de esta banda, pero antes quiero anunciarles que a través de nuestra página web, que es www.radioactiva.com, a través de nuestras redes sociales, @radioactiva, usted puede ver el cartel de lo que será el Rock al Parque en este 2025. No se lo pierda, son conciertos, son eventos también junto a Radio Activa. Esto se llama Dead Memories, Slipknot, en Hard and Heavy. Memories in my heart. lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. Lado oculto de la música. Bleed our land regain. A battle cry is England free. Una combinación muy buena, el heavy metal y el death metal presentes aquí en Hard and Heavy. ¿Por qué? Porque tenemos a una banda llamada Amon Amarth, una banda nacida en Suecia, del death metal melódico, que decidió por allá en el 2022 juntarse con una banda icónica, una banda legendaria del heavy metal llamada Saxon, y lanzar una canción en conjunto llamada Saxons and Vikings. La tenemos aquí en Hard and Heavy. Antes teníamos a Sepultura desde Brasil con Arise. Viene en camino Rammstein. Viene también Barón Rojo desde España con Hijos de Caín. Y la invitación cada domingo a las 9 de la noche para que disfruten de un programa muy especial, porque tenemos dos nuevos DJs en Radio Activa. El caso de Duff McKagan, bajista de la banda Guns N' Roses, en compañía de su esposa Susan Holmes. No se lo pierda. Domingos a las 9 de la noche, un programa llamado Three Chords and the Truth, solo en Radio Activa. Vamos con más canciones. Escuchemos a AC/DC con Touch Too Much. I was so scared.

Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Otra banda alemana más en esta hora, en esta primera hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Se trata de Rammstein, la banda de Neue Deutsche Harte, la banda de Till Lindemann con Keine Lust. Y escuchábamos también a Barón Rojo con Hijos de Caín. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes, arroba Radio Activa en Instagram. Y también, si quiere conocer más información acerca del mundo del rock, lo que pasa en la actualidad, puede visitar nuestra página web que es www.radioactiva.com y escucharnos por internet desde cualquier parte del mundo por nuestra señal de streaming. Viene Scorpion cerrando, otra alemana más. Tenemos muchas bandas alemanas en esta hora. Viene Blackout de Scorpions. Y antes, recordarles algo muy importante. Este 3 de julio en el Centro de Eventos La Macarena en la ciudad de Medellín viviremos el concierto de los fabulosos Cadillacs. Es un evento junto a Radio Activa. Pueden conseguir sus entradas a través de taquillalive.com. Vamos con más música, Soundgarden y Rusty Cage en Hard and Heavy.